Yo vagué por el mundo muy lejos de Dios, mendigando un poquito de amor. Cada día yo buscaba sin encontrar el verdadero amor. Cansado estaba yo de tanta mentira y falsedad. Buscaba yo en la gente de este mundo el amor que nunca lo iba a encontrar. Mi alma cansada de clamar por ese amor que solamente uno solo puede dar. Amor puro, amor sublime, amor bendito de Dios. Feliz, escuché una voz que me hablaba con tanta pasión.